Un mongazo me pongo a lo cenadón. Mamacita chula, dime por favor si vamos para arriba, que dijo que no. Aunque haya más gente, contigo me doy. Ya se la saben los plebes y los miran circulando. Es porque traen ganas de algún despapayo. Ya bien arreglados van seleccionando a las muchachitas más lindas del cuadro. Me gusta lo checo, aunque camine derecho. Nomás me brillan las joyas en el pecho. Al que buen amigo mi mano le estrecho. A las malas vibras rápido las echo. Pa' que quede claro, yo soy el mentado. Chavalito de las 30 trocaseando de arriba pa' abajo. Ya se la han quemado. Y para que sepa cargar el buen cansado. Me pongo a lo cenadón. Mamacita chula, dime por favor si vamos pa' arriba, ¿quién dijo que no? Aunque haya más gente, contigo me doy. Ya se la saben los plebes y los miran circulando. Es porque traen ganas de algún despapayo. Ya bien arreglados van seleccionando a las muchachitas más lindas del cuadro. Me gusta lo checo, aunque camine derecho. Nomás me brillan las joyas en el pecho. Al que es buen amigo, mi mano le estrecho. A las malas vibras rápido las echo. Pa' que quede claro, yo soy el mentado. Chavalito de las 30 trocaseando de arriba pa' abajo. Ya se la han quemado. Y para que sepa cargar el buen cansado.